Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y su amigo Borrón la Mutarrata del Yerno. Excelente, carnal. Recordamos, esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify. Síguenos en Spotify, por favor. En iTunes, en iVoox, en Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Entre ellos, Podkite. Me llegó un mail esta semana de ellos que dice, oigan, estamos pasando su podcast. Y yo, chido, gracias. Entonces, pues, de cool. Menos avisan, gracias por avisar. Sí, es por avisarnos, sí. Entonces, también si siguen Podkite, pues ahí nos pueden escuchar también. ¿Qué más, canal? Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. También de repente en nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden encontrar, igual como Café Comiquero. Y ya, básicamente ya. Ah, y nuestro correo electrónico que sigue siendo elcafecomiquero@hotmail.com, todavía. Anyway. Somos una bola de ineficientes, por no decir que nada más somos dos. Exactamente. Porque, o sea, no podemos cambiar un mendigo correo electrónico entre dos personas. ¿No? Se le llama, Decidia. Ah, ya. Yeah. Solo que sea por eso, ¿no? We suck. Okay. Kind of. Así es, pero bueno, hoy estamos grabando precisamente hoy 2 de febrero, segundo día del mes. Esperando el Super Bowl. A ver qué tal. Go Niners. Mi papá le va a los 49. Exactamente. Y no hay patriotas, así que ahora sí lo vemos. Exacto, y también Día de la Marmota. Me estaba acordando eso en la mañana. Qué buena película era esa del Día de la Marmota, ¿eh? Es pachona. ¿Y te acuerdas de la versión con action pack de Día de la Marmota? La de... con Tom Cruise, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esa película? Edge of Tomorrow. Ah, Edge of Tomorrow. All You Need Is Kill, la versión japonesa, la original. Sí, claro. Sí, que básicamente es el Día de la Marmota, pero action pack, ¿no? Era divertida también. Es exactamente. Así es, carnal. Pues, ¿qué tenemos ahorita esta semana para platicar un ratito antes de nuestro tema central, carnal? A ver qué encuentro. A ver. Mira, yo te puedo empezar con una notita. Algo que me llamó mucho la atención la semana. Que es un proyecto que ya está... Bueno, ya está publicado, pero no está publicado en Estados Unidos. Y por ende tampoco se ha publicado pues acá en este lado del charco, ¿no? Más que con importaciones. Que es un cómic que se llama Paul is Dead. ¿De quién? Paul McCartney. O sea, hablan precisamente de esa leyenda urbana, ¿te acuerdas? De que decían que Paul McCartney estaba muerto, que ha estado muerto por años y que Paul McCartney no es el Paul McCartney original. Ese rumor ha estado circulando desde los 60, desde que los Beatles seguían activos. Y de ese rumor, precisamente, hay un equipo creativo, que son italianos ellos. Uno de ellos se llama Paolo Barón, supongo que es Barón o Barón, no sé, Paolo. Y el otro se llama Ernesto Carbonetti. Si no les conoces juntos no se oye bien, ¿no? Entonces, Y esta no, es una novela gráfica, o sea, es publicada por Image Comics. Y la van a publicar en formato de novela gráfica. O sea, no sale en miniserie ni nada, va directito. Te digo, el proyecto ya se había publicado, evidentemente, en Europa. No estoy seguro si nada más en Italia. Hay una versión en español, que también se publicó, evidentemente, en España. Pero no había llegado a nuestro continente. O sea, de manera, como licenciado, no ha llegado a nuestro continente. Iba a llegar por Image Comics. Y trata precisamente de eso. En una entrevista que le hicieron a Paolo en Newsarama, no es la primera vez que hacen un proyecto de este tipo, de este calibre. Tienen por ahí una novela gráfica también que habla del punk, o sea, la historia del punk como tal. Y en esta, más allá de ser como una historia de los Beatles, como explorando ese mito urbano, más bien lo que plantean es un escenario tipo What If, donde efectivamente Paul sí se murió. Y que los demás miembros de la banda, George, Ringo y John Lennon, trabajan como detectives para encontrar quién asesinó a su amigo. O sea, quién asesinó a Paul McCartney. Y a lo largo de la historia van encontrando pistas que tienen que los autores hacen que se relacionen o se vinculen con los álbumes de los Beatles. Hay algunas cosas ahí que salen del Sargento Pimienta, del Submarino Amarillo, de Magical Mystery Tour. O sea, es una pasada para los que son fan de los Beatles, pero en este escenario en el cual efectivamente Paul sí se murió, no estoy seguro, porque no hemos leído la historia, de si hubo en esta historia si hay un doble, un copycat que estuvo impersonando a Paul McCartney durante un tiempo, pero están el John, que es su mejor amigo, o lo era en aquel tiempo, pues hace todo para determinar quién mató a Paul McCartney. Entonces, pues oye, bastante atractiva la idea para los melómanos y betelmaníacos y para los que nos gusta este tipo de ficción especulativa. Pues esta sale por ahí de abril 22, así tal cual, abril 22, Paul is Dead, se llama el cómic, en novela gráfica publicada por Image Comics. Ellos se acercaron con Image. Originalmente la propuesta que tenían era que se hiciera como lo hizo Mirk Andolfo, de que todo lo que se publicó de Contranatura salió primero en sueltos, o sea, más bien los capítulos que ella tenía dentro de su álbum en Italia, en Panini Italia, los dividieron, me parece que en 3 o 4 números en cada uno de los TPBs, acá hardcover, por cierto, y lo publicaron así. Entonces la idea original era publicar el cómic de Paul is Dead en sueltos, pero Image dijo no, o sea, me gusta más la presentación que tienes, y me gusta que sea una novela gráfica original, y eso empata mucho con lo que hemos dicho, ¿no? O sea, esa estrategia que trae varias editoriales, tendrías Image Comics también, de subirse a ese tren de publicar obras completas, ¿no? En un solo shot. Sí, aunque qué curioso que lo menciones. Hace poquito estaba viendo una entrevista con Stephenson, uh-huh, el publisher de Image Comics, el editor en jefe. Sí. Y precisamente le preguntan cómo veía él el asunto de que ya varias historias de Image Comics se pasaron mejor al TPB. ¿Y qué dice él? Por ejemplo, Motor Crush se pasó a TPB, sí. Crowded va a terminar en TPB, y había otras dos por ahí. Él dice, o sea, está bien para esas, pero no para todos. Okay. O sea, él está consciente de que es una buena idea para algunas historias, para algunos proyectos, pero que no todas van a ser así. No todos los autores tampoco, ¿no? Yo creo que hay algunos. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Babs, pues le es más fácil hacer, pues, entregar un producto ya completo que estar sacando cómic mensual, porque pues es hartísima chamba, ¿no? Sí. Y habrá otros que prefieran el cómic mensual porque, pues, aparte les llega un pago más estable, pronto, ¿no? Más estable. Sí, exacto. Y no tienes que esperar a juntar tantas páginas para lanzar tu producto. Sí, o sea, sí está consciente de que muchos productos van por allá, pero él lo dice, no todos. Por lo que veo, este va a ser así. Y yo creo que aquí, pues, la ventaja es que ya estaba hecho. O sea, realmente el trabajo ahora es un trabajo de edición y es un trabajo de traducción. Y ya, ¿no? O sea, entendemos, digo, no es como ese y ya es como, pues, bueno, o sea, qué chido, ¿no? Pero no, o sea, no está fácil, ¿no? Sí, no es como que ya lo tenemos, pásenmelo, es más, yo lo hago, no. Pásenme el PDF, ¿no? O sea, no, definitivamente no. No, pero no es lo mismo que todo el proceso, ¿no? De vamos a escribir, vamos a dibujar, entintar, o si es el artista completo, dibujar, entintar y todo el mismo, ¿no? O sea, también eso pues ya se ahorran ese pasote. Que te digo, a mí se me hizo muy curioso que con... Y fíjate, no sé, la obra de Mirka Andolfo, tanto la de Unnatural como Unsacred, o Sacro Profano, como es en Italia. Unsacred salió por otro sello, no recuerdo cuál, creo que es Arcana, no estoy seguro, pero igual salió en cómics sueltos, creo que van en el número 4. Cuando allá en Italia se publicó en un solo volumen, bueno, creo que fueron dos volúmenes, una cosa así. Y es curioso porque ahí la obra también ya estaba completa, igualita que Contra Natura, ¿no? Pues así va a salir Mercy. Ah, claro, Mercy, que también puede publicar Image Comics, ¿no? Uh-huh. También va a salir en sueltitos. Sí, yo creo que le quieren sacar doble revenue, ¿no? Ahí sí. Ey. Si quiere. Qué lástima que aquí Panini no ha anunciado así de Panini. Te estás tardando. La verdad es que creo que sí tuvo jale Contra Natura, ¿no? Y entonces, pues, digo, hasta estrenando Mirka Andolfo Proyecto, pues vénganos tu reino, ¿no? Pues en que y sí. Son de la casa. Son de la casa, exacto. Deberían traérsela para acá algo. Ah, sí, no estaría mal. O sea, al boot de Panini, imagínate. O sea, nada mal. Así es, carnal. Pero pues bueno, échenle un ojo. Próximamente, abril 22. Fans de la ficción especulativa, fans de los Beatles, Paul is Dead, de Paolo Baron y Enrique Carbonelli, que si no se oye si no junta los dedos. Mira, qué curioso, hablando ahorita de nuevos lanzamientos y pues ficción, eso no es especulativa, es ficción histórica. Ok. Me llama mucho la atención por el autor y bueno, también por la editorial, Bolt Comics anunció una nueva serie, ya es que yo ando pues, estoqueando ya los de Bolt, a ver qué encuentro, ¿no? Yo tengo una queja con Bolt Comics. ¿Qué pasó? Su sitio web. Ah, ¿que está feito? Deja de que esté feito, está incompleto, no lo encuentro todo. O sea, tienen más cosas publicadas y de repente más bien veo en Amazon que hay otras cosas que no están en su sitio. No son sé. 5 dudes, pues entonces pídeles chamba. O sea, tanto lo quieres, pues hazlo tú, ¿no? Son 5, son 5 dudes. Bueno, eso sí. No sé, lo vi incompleto. Yo dije, me pasó un poco la crítica, ahorita vamos a la nota, pero me pasó un poco la crítica que tú alguna vez le dijiste a DC Comics, ¿no? De que pues no es tan fácil encontrar a Marvel, me parece, ¿no? Cómics de para niños cuando no tienes una sección específica o algo así. Acá de repente es de... Digo, yo no sé, hasta llegué a pensar que se pelearon con esta Natasha Alterich o qué. Porque no se veía, no encontrabas hit en su sección de cómics. O sea, era como que a la venta o no sé, tiene una estructura de página muy rara. Sí, bueno, pero en el caso de Marvel, pues ahí sí puedes malpagar a algunos becarios para que pues le actualicen ahí tu página. Los de Paul sí dependen acá de la bondad ajena. Son 5 pelados, dices. Son 5 pelados de manera permanente en la editorial. Y intern seguro, ¿no? Sí, o sea, freelancers, de hecho utilizan mucho editor freelancer, así que... Y más o menos, porque mucho lo hacen los mismos hermanos Basel, o sea... Pues ahí si quieren un... traductor freelancer para sus cosas algún día, acá estoy. Pero bueno, sí, esta nueva serie, es, de veras, a mí que me gustan los pasajes oscuros y raros de la historia mundial. A ver. Dije, no, ok, y aparte el autor me gusta mucho. Es una nueva serie que se llama 100 Wolves, 100 Lobos. Uh-huh. El artista va a ser Tony Akins, que ya él trabajó en Hellblazer, Fables, por ejemplo. Y nada más han anunciado el equipo creativo el guionista y el dibujante. El guionista es Mike Cole, eso me dio mucho, mucho gusto. Mike Cole es escritor, se le reconoce principalmente por una historia, historias de ciencia ficción y fantasía. Uh-huh. La más famosa, creo yo, que él tiene es una trilogía de libros tan chiquititos, o sea, son 300 páginas para abajo. No me acuerdo cómo prosa, en prosa. En prosa, sí. En prosa. ¿Cómo lo define él? Bueno, hagan de cuenta, Juana de Arco conoce Warhammer 3000, ¿no? ¿What? Ok. Y lo salió de muy bien con esa trilogía de libros. El primero me acuerdo muy bien cómo se llama The Armored Saint, la santa en armadura. Uh-huh. Juana de Arco conoce Warhammer 3000. Ahí te hablan Glenn Miller. Y él me cae bien porque él es un veterano de guerra. Él peleó en la primera de Irak, en la segunda de Irak. La de George Bush Jr. La de George Bush Jr., okay. No la del padre. Santo Dios. Guerrosos los republicanos, ¿eh? Y él está... él aboga por la desmilitarización de la cultura pop en todos lados. Porque no le gusta. O sea, evidentemente, él sabe lo que es eso. Ah, ok. Sí. Es entendible. Es lo muy, vivió. Muy entendible. Y también es historiador. De hecho, yo sí tengo un libro de él, pero curiosamente, de todos sus libros, yo no compré el de ficción. Tiene ahorita un libro de no ficción. Déjame dar un segundo. Ok, tenías un libro de él y no estaba seguro entonces de eso. Qué curioso. Mira, que, mira, por aquí apareció. Y este es Mike Cole. Legion versus Phalanx. Legión, la legión contra la falange. Legión contra falange. Supongo que es de la época romana, ¿no? Sí, de ese periodo de la historia en donde se entrelapan el imperio, los inicios del imperio romano y el último respiro de la civilización helenística de Grecia. Y de cuando esas dos facciones se enfrentaron. La falange griega era la forma de organizar a tu infantería. Uh-huh. Infantería pesada, que pues le valió a Grecia conquistar el mundo que conoció, el mundo griego. Y después los romanos lograron, con un montón de tácticas que lo cuenta muy padre ahí, rompieron el código de cómo romperle la cara a la falange con la legión. ¡Guau! Wow, oh, ¡eso se oye bien oso! Está muy padre el libro, aparte porque Mike Cole, o sea, él es historiador, pero me encanta incluso la historia de ese libro, de cómo se publicó. Mike Cole no tiene un doctorado. O sea, él no es doctor en historia, ni mucho menos. Su agente le había dicho, oye, pues ¿sabes qué? No te conviene creer. O sea, él le llamó la atención ese tema, quiso sacar un libro, su agente lo estaba convenciendo de no, mejor no, porque te va a ir mal. O sea, ese tipo de libros pues se venden más bien para historiadores. O sea, como que son muy... ¿De nicho? Muy de nicho, exactamente. Lo compran pues gente que también tiene su doctorado. Si no tienes de menos así como que un título que suene farol, pues no se te va a vender. Michael lo ignoró y le pone de todas maneras Luisa, ¿no? Y incluso el lenguaje que maneja no es acá de brother, pero es muy sencillo el lenguaje que utiliza. Es mucho más coloquial. Te lo hace muy, muy entretenido, aunque el señor dice que está en contra de la diversión, ¿no? Es no fun. Pero está muy, muy padre el libro. A mí me gustó bastante. Y luego les cuento de por qué tengo el hijo libro, pero bueno. Solo me gustaría tomar aquí una cita que pone, bueno, o sea, como el copy que tiene atrás, que dice, combinando su gusto por el drama como novelista con su ojo para el detalle como historiador, presenta una vívida historia del mundo antiguo. O sea, como que combina esas dos cosas. O sea, la parte que él sabe, que es como historiador, pero ahí está su... Como editor, yo le hubiera dicho, pues sí, porque aquí está tu diferencia. O sea, tú lo cuentas como novelista. Entonces tienes un mercado mix que puedes explotar. Está interesante, ¿eh? Me gusta la idea. Y para hacer luego lo rolas. Y para hacer un tema tan árido y seco. Pero se oye fascinante. Te lo hace muy divertido. Luego me lo rolas. Sí, y esa historia de Hundred Wolves va a ser... Hasta lo anoté por aquí porque dije, ay, bueno, Dios. La historia trata del sitio de Viena de 1683 y de cómo una pareja de ex guerreros, Andrei y Oksana, eran guerrilleros que se ven involucrados en esa confrontación. Sitio de Viena. De 1683. 1683. O sea, ¿qué guerra era o qué se peleó ahí? Petras, a ver, no tengo ni idea. Y él dice, Michael dice, eso es lo padre, porque nadie tiene idea de este pasaje tan oscuro de la historia. Tan oscuro y tan fascinante de la historia, nadie lo conoce. Y entonces, pues, Bolt, le eché un grito a Bolt y me dijeron, pues sí, órale, éntrale. Sí, porque, digamos, seamos honestos, ¿cuántos cómics no hay sobre la Segunda Guerra Mundial? Uf, o la primera. Para aventar para arriba, hasta de la, ¿cómo se llama esta? De la Guerra Civil de Estados Unidos hay un buen de cómics. O sea, ah, sí, claro. Sí, Brian Good escribió uno de esos. No recuerdo. Lo tengo ahí, no lo he leído. Qué raro. Qué raro. Un día estábamos haciendo un recuento de cuántos cómics no ha leído mi hermano. De los que tiene ahí. Shame, shame. Pero seguías comprando. Ya no, ahorita ya no. Ahorita ya le ya, ya no he comprado tanto. Solo mangas creo que he comprado últimamente. Que sigue sin leer. Ahí la llevo. De a poquito en poquito. Pero también ya le estoy aplicando también la de... creo que no debería decir esto, pero estoy aplicando la de mejor que espero que haya descuento. Y pues ya. Solamente lo único que no puedo dejar de comprar así es Sensei, ya lo siento, es más fuerte que yo. ¿Y qué haces a los antiguitos? Ya regálalos, ¿no? ¿No? ¿Los de Viv? Sí. No. ¿Por qué? No. Porque no quiero, ¿no? Porque no quiero. Anyway. Y pues bueno, esta nueva historia, Hundred Wolves. Oye, muy interesante. De Mike Cole en el guión, Tony Akins en el arte. Viene también para abril. También para abril. Ya estoy suscrito, por cierto. Ya me ganó. Ya valió. Ya valió. Pues ya que hablas de lanzamientos, híjoles, pues tengo un... Pues es lanzamiento... Más o menos. Pero está medio cañón. Ojalá se logre. Es que es un Kickstarter. Es un Kickstarter que es de un autor italiano. Estamos ahora muy, muy para ese lado, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Un autor italiano que se llama Marco Rocchi. Él es el escritor. Y junto con, ahorita te digo quién es el dibujante. Dame un segundito. Aquí está. Ah, Giuseppe Dell'Olio y Marco Rocchi. También tienes que ser conocidos así, si no, no sale. Es un Kickstarter para una novela gráfica que pues ya se está publicando, creo que en línea en Italia. Y van a lanzar la versión en inglés, pero es una edición 100% indie. O sea, la premisa se me hace bien interesante. Es una historia basada en La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. No es exactamente la historia tal cual la historia corta que escribió Edgar Allan Poe, pero es prácticamente en los días de la plaga, ¿te acuerdas? Cuando que Europa entró en todo este problema por la peste y toda la onda. Las pulgas de las ratas. Ajá, exactamente. La historia de Edgar Allan Poe, pues es que hay el príncipe Próspero, así se llama, pues se atrinchera en su castillo y pues ofrece a su corte, de los que se quedaron ahí con él, diferentes entretenimientos en diferentes salones. Y una de esas era un salón, cada uno tenía una luz diferente y había uno que era rojo. Y ahí es donde, digo sin dar mucho spoiler, algo terrible pasa y hay muchos que usaban máscaras porque pues era como un baile de máscaras y se habla de la muerte roja, una máscara tal cual de eso. Entonces está muy interesante, el arte está precioso, pero aquí el punto es que cuentan la historia de un anfitrión, que se, un más bien un, entreten, un entertainer, o sea, que da entretenimiento, que se llama Alain. Y él es el personaje principal de la historia, o sea, porque realmente la historia que cuenta Edgar Allan Poe es anecdótica, o sea, más bien es un narrador omnisciente que te va contando lo que sucede. Y aunque sí hay personajes protagonistas, realmente no hay uno que sea el punto de vista específico de la historia. Así que ellos conciben a este personaje y a través de él vemos todo lo que iba sucediendo durante la historia de la Máscara de la Muerte Roja. Entonces, este es un Kickstarter que pretende reunir la cantidad de 125 mil pesos. O sea, está en pesos, los que tengo pesos, aquí. Claro. Llevan 36 mil y les faltan 28 días. Entonces, pues, yo ya le entré. Que se oye muy padre la premisa. El arte se ve precioso. Bueno, aparte a ti te gusta Edgar Allan Poe, ahora que me voy acordando. Oh, sí, claro. Okay. Me gusta mucho. Y realmente, digo, sí hay cómics sobre la obra de Edgar Allan Poe. Me acuerdo que hay hasta Televisa publicó uno, que es con arte de Robert Crumb, que se llama Haunted Horrors o House of Horrors, no me acuerdo. Pero lo publicó Smash. Y era una serie de adaptaciones en cómic de historias de Edgar Allan Poe e historias de H.P. Lovecraft. Bastante, bastante bueno. La verdad es a mí me gustó bastante esa edición. Y yo tenía una edición, creo que era de Porrúa o de... No me acuerdo qué editorial era, pero era muy económica, que era todas las historias cortas de Edgar Allan Poe, recopiladas en un librito. Y pues me llamó mucho la atención este proyecto, que la verdad gráficamente luce muy, muy padre. Y pues ojalá se pueda dar, ojalá que sí se logre. Las recompensas hay de todo, desde que te puedas comprar nada más el puro PDF, hasta te mandan el libro envío a todo el mundo. Lo pregunté si enviaban a todo el mundo y me dijeron que sí, y también pregunté si iba a estar en inglés, porque parece que también van por la edición en físico, pero del libro en italiano. Me dicen sí, la edición, la idea es publicar en inglés y en español, y hacer la edición en inglés para toda América. Ah, pues súper. Entonces, hay varias recompensas que se ven interesantes, y pues, chéquenlo, ahí les voy a poner el linkcito ahí en el café, es el Kickstarter de The Mask of the Red Death, la máscara de la muerte roja. Ahí lo pongo para que le echen un ojo. Y pues, ojalá que se les dé también este proyecto. Se ve bastante interesante. Y este pues es super indie. Nadie, o sea, ellos lo financian, lo publican, todo. Te lo envían. Te lo autografían y todo el rollo. Lo que gustes. Sí, exacto. No más paga. Sí, exacto. Y por cierto, echen un ojo. Y si no lo han hecho, dense una vuelta por el Kickstarter de Ecatepunk del buen Joshua Hernández, van a la mitad, va a la mitad de todo, va a la mitad del tiempo y va a la mitad de la meta. Entonces, es una meta mucho más modesta. Entonces, ahí también, ahorita les ponemos también el linkcito a ese también para que le echen un ojo. Y también las recompensas están padres. Y el de Ecatepunk es una historia bastante, bastante divertida. Echen un ojo ahí también. Ah, ok. Así es, mi hermano. Oye, por cierto, antes de... Ahorita que estaba ya yo y mi Bolt Comics... No me acordé, desde la semana pasada quería comentarles de esto y no lo había podido... No, sencillamente no me acordé. No salió el tema. No salió el tema. Ya está disponible... Bueno, ya empieza a estar disponible Hidden a través de Tapas. Ah, ya, ok. Se lo voy a dar a mi hermano para que lo cheque. Está curiosón porque dividen cada cómic, cada número individual... Lo dividen en cuatro partes y lo van lanzando cada semana. Cada miércoles, me parece, es cuando se lanza una nueva parte de Hidden a través de Tapas. Se lee bien, honestamente se lee bastante padre. Con el diseño específico para que estés scrolleando, para ¿no? que estés uh-huh. scrolleando. Y de las cosas que encuentro más divertidas, o sea, me encanta la historia, por supuesto. Tapas, pues, supo adaptarlo bien. Lo que encuentro más divertido es leer los comentarios al final. Pues yo como ya me las sé, digo, sí, chico, espérate un poquito más, ¿no? Pero me llama mucho la atención su formato. O sea, que lo dividan en cuatro cada número individual y lo lancen semana a semana. Pues técnicamente te echas un cómic mensual. Básicamente. Así es como lo trabajamos en Neymar Jr. Comics, ¿eh? También. Tal cual. O sea, es un cómic de 22 páginas. Se divide en cuatro. Nada más que, no, acá nos lo estamos echando de a dos capítulos por semana. ¡Órale! Porque ya hay bastante material. Ah, ok. Entonces, okay. Pero sí, Big Hit ya... en vez que lleva menos, ¿no? O sea, sí, pues apenas van 8 números. Pero se lee muy bien. En tablet se lee fantástico. Se lee muy bien. Sí, quién sabe en teléfono. En teléfono no lo he intentado, no tengo la aplicación para el teléfono, pero sí la tengo en mi tablet. Porque by the way, ¿gratis? Sí, por supuesto, es gratis. Sí. Si quieres adelantarte, mira, yo de hecho, dame un segundito. También... Los comentarios dicen, ¡ay, el Dart está fabuloso! Que no sé qué. ¡Uy, espérense! No, you're in for a treat, kids. También pueden no sé exactamente cómo, pero pueden pagar para adelantarse a leer el siguiente capítulo antes del 4 de febrero, que es cuando sale de manera gratuita. Les dicen que pueden echarse un jump, o sea, echarse un brinquito. O sea, como que pagas, es el servicio freemium, ¿no? Freemium, sí. O sea, porque es premium gratis, o sea, puedes pagar si quieres ver algo adicional, ¿no? O sea, más adelante. Qué bien luce el arte, ¿eh? O sea, la verdad, el reformateo que le dieron a las viñetas, pues uno pensaría, oye, pues la estructura de página se pierde. No, o sea, la verdad, está padre, me gusta. O sea, no está fácil hacer esta como división de la secuencia de la que ya conocías a esto, ¿eh? No. O sea, sí hay trabajo, hay mucho trabajo. Lo estuve comparando ya con, por ahí, obviamente con los cómics de Hidden. Y dices, ay, ok, sí está distinto, se lee distinto, pero se sigue leyendo muy bien. Me encantan los comentarios, dice, en todos dicen el arte es asombroso. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, una chulada lo que dibujaba esta Natasha. Fantástico, pues échenle un ojo, gratis. Échale un ojito gratis. Y para aquellos que también... Eso sí, en inglés. Por ahorita nada más en inglés. Uh-huh. Para quienes quieran contenido en español, Webtoons ya está sacando su contenido también en español. ¿En serio? Sí, ya empieza a haber adaptaciones. La historia que yo particularmente sigo, la de Muted, ya empieza a estar en español. Pero también van poquitos capítulos. Van 3-4 capítulos. Apenas acaban de traducirlos. ¿Cómo se llama? Perdón. Muted. Y también, ¿no? Leer los comentarios es lo más padrísimo, porque pues también yo ya me la sé, ya vi bien, etcétera. Que nada más con la traducción de Muted tengo un pequeño beef. ¿Por qué? ¿Es española o es...? No exacto. O sea, creo que es española, pero no es tanto eso. Es una tontería que yo tengo. El nombre de la protagonista, que se llama Camille Severin, lo traducen. Camila Severin. No me encantan traducir los nombres propios. Oh, es como, pues sí, es como Bruno Díaz, ¿cuál otro era? Ay, no me acuerdo, pero había muchos así. Pero no me encanta traducir nombres propios. ¿Y por qué lo han traducido ese? ¿Quién sabe? Sí, digo, habrá varios especialistas con traducción que dicen, es que a veces hay que traducirlos porque pues significan algo, ok, sí, pero pues si aquí dices un nombre X, pues Camil nada más, de Camila. No sé por qué lo hicieron, pero okay. O el apellido, ¿no? La pronunciación inglesa es Severin. Y acá es Severin. Acento en la I. Ok, ¿y lo demás de la traducción qué tal? Pues, pues está bien. O sea, se lee bien. Se lee bien. Uh-huh. Yo nada más quiero ver cuando lleguen, cuando empiezan a hablar los familiares de las brujitas, porque esa es letra que hacía la autora a mano. Ah. O sea, lo hace sobre el dibujo. El estilo Fiona Staples en Saga. Sí. O sea, a ver cómo le hacen para agarrar esa tipografía. Sí, luego eso es lo que... Desgraciadamente, cuando haces cómics traducidos, pues se llega a perder ese trabajo, ¿no? El trabajo tanto del artista a la hora de que... Cuando el texto es parte del arte, o en este caso que específicamente la letra es a mano del artista, pues se llega a perder eso. O simplemente el trabajo de los rotulistas, ¿no? Que pues tienes que replicar y pues ya no es el trabajo original. Es lo único, el único malo que siempre en un cómic traducido se va a perder. Eso es... pues inevitable, ¿no? Ves que luego hay muchos cómics que te ponen, incluso en español, ¿no? Que te dicen letras, no sé, Vici Caramaña o lo que sea, pero ya no es él. O sea, Joe Caramaña de Vici ya no es él, porque pues es un diseñador gráfico doméstico que te hace el trabajo. Y no es que esté mal hecho, simplemente, tristemente, ya no es el mismo trabajo. O sea, es ese detalle. A ver cómo se ve. Bueno, no exactamente el mismo tamaño, porque antes de saber el trabajo, perdón, el letrerista también debe hacer los globos. Debe diseñar los globos de texto, los globos de pensamiento, a veces los captions. Y también ese diseño afortunadamente la mayor parte del tiempo sí permanece. Sí, solamente cuando, un ejemplo, que tengas algunas letras grandotas, ¿no? Que no sé. Muy estilografiada. Estoy pensando en un Todd Klein. Exacto, una cosa ahí sí, por el ya valió, ¿no? Sí, o que el mismo globo de texto tienes que... Hay algunos casos en los que el mismo globo tienes que hacerlo más grande para que quepa el texto como tal. Y lo triste es que ahí sí te llevas incluso hasta cachos del arte. O sea, pedacitos si quieres, pero que ya no vas a poder... que ya no están igual. Hay trucos para respetarlo lo más posible. El espaciado entre líneas. En algunos programas lo puedes cambiar. Puedes cambiar un poquito la orientación. Es algo que hacen mucho los letreristas que tienen que traducir manga. Exacto. Para allá iba exactamente el manga. Pues es otro show, ¿no? Porque simplemente los globos, ¿cómo se ven? Son como alargaditos, ¿no? No están redondos o no están de manera horizontal, sino verticales. Y ahí tienes que acomodar el texto de otras maneras. Está bien. No es cualquier cosa, ¿eh? No. El asunto de volver a hacer letras para un manga. De hecho, estuve viendo por ahí. Estuvo saliendo mucho ese asunto con algunas cuentas que sigo en Twitter. Y me quedé, órale. Hay unos trajitos muy padres. Me parece que en Procreator. No me acuerdo en qué programa de Apple, por cierto. Es de Apple. Me acuerdo que sí es de Apple, pero no me acuerdo cuál es. Dices, órale. Neat, pero si no tuvieras ese tipo de herramientitas, pues, jódete, estás fregado, ¿no? Imagínate cómo se hacía antes, ¿no? O sea, cuando empezaban a traer manga Long Wolf Cup, ¿no? Por ejemplo, que hacían en Dark Horse Comics o Marvel, que trajo Akira. Estaba complicadito, yo creo, ¿eh? Y ni se diga cuando, o sea, la edición y traducción cuando era Novaro, por ejemplo, Novaro o la prensa que traían el cómic a México. Y que ahí sí era tener que medirle a golpe de máquina, porque pues literal era... creo que Novaro sí usaba letras a mano, me parece que sí, pero la mayoría era... Por ejemplo, Novedades era máquina de escribir. Y tenías que medir, o sea, la traducción a veces se sentía tan cortada, los diálogos tan a veces escuetos, porque pues literal no había esa facilidad de ponerle más pequeña la letra o nada. O sea, tenías que... trabajar con lo que había, eso era lo pues las limitantes de aquellos tiempos. Recuerdo mucho el cómic de Secret Wars 2, ¿te acuerdas? Cuando el Beyonder llega a la Tierra y todo eso, que sus diálogos parecían robotito, pero robotito muy muy escueto, y de repente me acuerdo robotito que... de los que te conocemos que son medio mensos. Ajá, exacto, y recuerdo que en algún momento no sé en que fue, pero un cómic que compré de X-Men, que fue como tipo tie-in de Secret Wars 2, y aparece el Beyonder, y el diálogo es mucho más elaborado, o sea, su forma de hablar era mucho más elaborada, grandilocuente, y la realidad es que en la versión mexicana, pues no era así. Entonces, sí eran cositas que se perdían por las limitantes de la tecnología. Hoy, afortunadamente, todo eso pues ha cambiado poco a poco, ¿no? Así es, carnal. ¿Tenemos algo más, mi hermano? No, yo creo que ya nos vamos a una Una pausita, ¿no? Una pequeña pausita. Eso es todo. Exactamente, aquí en el Café Comiquero. Regresamos con nuestro tema central. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de una pequeña pausa, con esta musiquilla toda upbeat music, toda acá. Linda y tierna, upbeat, sí, por supuesto. Claro, que el tema es así. Sí, por supuesto, donde hablamos de infanticidio y homicidio y genocidio y guerra. Y todos los idios que se les ocurran. Hombre, lindo. Sí, hasta gatos muertos y toda la onda. Los muertos son los que menos me preocupan, hombre. Sí, dioses antiguos sacados de la mente más oscura de... este Lovecraft o algo así. Todo lindo. En realidad en este caso es de Marjorie Liu, ¿verdad? Exactamente. Así es, carnal. Casi un año después de nuestro último review, estaba viendo, fue en mayo. Fíjate. Casi un año después de nuestro último review de Monstruos volumen 2, llegamos al volumen 3, carnal. ¡Qué gente somos! ¡Qué barbaridad! Y estuve escuchando el programa un rato a ver qué onda. ¿Estábamos amargos y desolados? No, realmente, hasta eso no. ¿Todavía teníamos algo de humor en el cuerpo? Más o menos, sí. Hubo bastante humor ahí en ese episodio de la que me estoy acordando. Es que tenemos que compensar de alguna manera. Porque esto es horror. Puro horror, viene acá. ¿Cómo le dicen? Es Dark Fantasy. Muy dark, la verdad. Es bien darks. Sí, a mí también me gusta luego ver de repente en la cuenta de Twitter de Image, pues lanzan así los lanzamientos, ¿no? Nuevo número acá de, no sé, de Crowded, que de Monstruos, no sé qué. Y en los de Monstruos me gusta ver los comentarios, a ver qué dicen. De lo que más encuentro es que los lectores nuevos, cuando llegan a Monstruos, lo que se preguntan es de, pues, ¿por qué está tan enojada Marjorie Liu para hacer esto? Y yo, así apuntando vagamente al resto del mundo, pues no ven. Están viendo y no ves, ¿no? Pero bueno. Oh, sí, porque si hay algo que tiene este cómic es... harta furia, de verdad. Y desolación. Y dibujos bien bonitos. Es un dibujo hermoso de cosas horribles. Oh, sí. Monstruos volumen 3, titulado Haven. Bueno, Haven. Sería paraíso, más o menos. Algo así. Es que no es Haven tal cual, pero digámosle paraíso. Como refugio. Exacto, porque de eso se trata. O sea, casi todo. El volumen pasado de Monstruos era... pues básicamente era un MacGuffin. Ir a conseguir... cositas en una isla, en un lugar, la isla de los huesos. Acá es de protegerse de las cosotas, básicamente. Con resultados... inesperados. Exactamente. Lindos. Créditos a este asunto. Marjorie Liu, escritora, efectivamente. Sana Takeda, artista. Como en los volúmenes anteriores, artista de pues, todo, ¿no? Todo, color, o sea, tint, lápiz, tinta, color, todo. Exacto, colores digitales, efectos. Letras y diseños de Ross Wooten. Sigue siendo el mismo equipo, exactamente. Edición de Jennifer M. Smith, asistente editorial Sherry Riley y Monstruos creado por Marjorie Liu y Sana Takeda. Multigalardonado cómic, por cierto, ¿eh? Oh, sí. Este ha ganado Hugo Awards, ha ganado Eisners, ha ganado... se me está yendo otro de los importantes. Dice British Fantasy Award, también. Ah, ok. Sí. British Fantasy Award. Fíjate, en la contraportada del volumen dice ganador de por mejor escritora, premio Eisner en el 2018. Uh-huh. Mejor serie regular en el 2018, también en el Eisner. También Eisner por mejor artista multimedia o pintor. En este caso fue por Sana Takeda, igual 2018. Mejor publicación para adolescentes. Pues claro que sí. Miren, hay que ser súper sinceros. Los que son más hardcore en el mundo son los adolescentes. Sí, son teen extreme, ¿no? Nada, teen rated es teen. No, not really. Los teens no son teen rated. No, y este, pues, mejor publicación para docentes, pues, órale. Pues sí. Sí. ¿Por qué no? Honestamente. Mejor artista de portada, también 2018 en el premio Eisner para Sana Traqueda. Mejor historia gráfica, el premio Hugo Award en el 2017. Y el Graphic Novel British Fantasy Award en 2017, también por mejor cómic novela gráfica, fíjate. Nada más. Ay, leve. Leve. Ay, leve. Sí, es de los mejores cómics de Image que tiene actualmente, ¿eh? Y en el quote de enfrente dice... por cierto, dice, es una delicia, dice Neil Gaiman. Así que pues, yo le hago caso al señor Neil Gaiman. Entonces. Está bien. No sé si estar de acuerdo con esto, dice tan ambicioso como George R. R. Martin o J.R.R. Tolkien. I don't know. No sé si es tan ambicioso como eso. Pero yo pero es mejor. Algo sí le deseo. Es mejor. Algo sí le deseo a esta obra que termine. No como por otros. Por eso es mejor. No como otros, George. En fin. Ya desde ahí es mejor. Y no lo digo en mala onda de que termine, de que ya se acabe. O sea, no, pues quisiera que haya monstruos para rato, pero entiendo que sí hay un plan para dónde vamos, ¿no? ¿En dónde? ¿En monstruos? Ajá. Ah, sí, claro. Entiendo que hay un plan y sí. Espero que lleguemos al plan, ¿no? Es la idea, ¿no? Diferente a ciertos libros de cierto autor que pues, le gustan los lobitos y hace rato que pues ya no. Y que entendemos que había un plan, pero pues, yo creo que ya cambió el plan. Y así como ahorita que ya no hay plan, pues ya valió. Porque el plan de onda pues ya no es la onda y quema la onda, ¿no? Los hablando de Game of Thrones, pues. Bueno, al Song of Ice and Fire, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Anyway, pues ¡Tons! Bueno. Volumen 3 de este asunto. En el volumen pasado tenemos a nuestros tres, pues básicamente tres protagonistas. Sí. Micah Half-Wolf, Kipa, que es una como zorrita. Sí. Bien cute, bien niña bonita. Niña zorrita, sí. Kat. Marjorie Liu la utiliza sobre todo para hacerla sufrir. Y a lector de vicariamente, paso, claro. ¿No? Y a Ren. Al maestro Ren. Maestro Ren, un gato. Sí, no crean que es Kylo. No. Es, dijimos un gato, algo que sí te cae bien, hombre. Sí, y es mala leche el condenado gato. O sea, sí, pero no. Sí, es pachón con Kipa. Con Maika no. Nah, porque Maika no es pachona con nadie. No, tiene bueno, se preocupa por ellos. A su manera. Muy a su manera. Ella es tough love. Very tough. Muy not a su love, manera. Not so much love, but... Es amor duro. Sin el amor. Bueno. Y en el último volumen, ellos habían encontrado una isla de los huesos, que era el cadáver de un dios muerto. Oh, sí. Literalmente el único cadáver. Sí. Los demás eran como que están en otro... Están, no dormidos, pero... Están como en otro plano. Sí, exactamente. Recordando rápidamente algunas cosas de monstruos, pues hay básicamente tres razas. Están los humanos normales. Sí. Están los... Arcanics. Arcanics, que son... Una suerte de híbrido animal. ¿Cómo? Exacto. Híbridos. O entre humanos y otra cosita, ¿no? Uh-huh. Zorros, gatos, tigres. Y están pues los gatitos. Y los gatos. Ah, bueno. Y hay una cuarta, que son los dioses antiguos. Que los dioses antiguos, hay un texto, eso me encanta de estos cómics de Marjorie Liu, que al final de cada número hay información muy, muy interesante. O sea, como mencionamos en un programa pasado, hay harto world building y dijo, no, pues ahora se friegan y se van a chutar lo que yo les digo. Exactamente. Y ese world building lo tenemos gracias a un personaje que no interactúa con nadie, o sea, es un personaje solamente para estas anécdotas, o hasta ahorita no ha interactuado, no sé si en un futuro tenga planeado eso. Tal vez. Que es el profesor Tam Tam, que es un gatito... Ya, gordito, ya, viejito. Ya viejón, o sea, pachón. Pachón. Es un gato con como 5 colas o algo así. Más o menos. Según yo son 5, sí. Y le está dando clases a unos gatitos. Bien bonitos. A la nueva generación de gatitos. Bien bonitos los gatitos. Pero les cuenta, pues, básicamente la historia de este mundo. Y entonces cuenta que los dioses antiguos, pues en realidad no son dioses. Son unas... No se sabe bien qué son, pero son cosas que llegaron a este mundo. Hagan de cuenta como Cthulhu. Son extraterrestres bien mala onda que llegaron de las estrellas. Ándale. Pues básicamente es eso, un horror muy lovecraftiano. Y me encanta que el profesor Tam Tam dice, los gatos no nos la tragamos, ¿eh? O sea, no sabemos que no son dioses. Los humanos que son bien mensos, como los ven grandotes y poderosos, pues han de ser dioses. Y algo que me encanta, ves que un poco de contexto también, si no has escuchado los programas anteriores sobre monstruos, los gatos tienen como sus historiadores, que son poetas, o sea, les llaman poetas. Entonces, como que el storyteller es bien importante para la cultura gatuna, felina. Y se proyecta Marjorie Liu, o sea. Exactamente. Dice, yo también tengo mi función en la sociedad. Claro que sí, señorita. Usted no se preocupe. Yo creo que con razón Neil Gaiman le encanta eso también. Esa es toda la razón. Porque en una de esas lo que dicen es, la historia, las historias cambian el mundo. O sea, le dan una forma nueva. Y lo que dicen es que en algún momento a alguien se le ocurrió o esparció el rumor de que hubo una humana o una arcanic, una terrestre, que se enamora de estos dioses, y al generar esta unión entre un dios antiguo y un ser de esta tierra, legitimizan al dios, pasan a ser historias trágicas, historias de romance en las cuales se basa una religión completa alrededor de ellos. Entonces, pues de un rumor, de un chisme, era un meme, o sea. Era un meme, hicimos iglesia, ¿cómo exacto, ven? Exacto. Me gusta ese comentario de pues la historia cambió al mundo al grado tal de que pues ahora se les venera estas cosas que en realidad quieren comerte. Y a la mala. Y a la mala, sí. Entonces, muy, muy interesante ese background que nos ofrece Marjorie Liu ahí. Sí, si se ponen a leer el cómic, no se salten esas partes, ¿eh? Por favor. Y bueno, además son de una paginita, no son sus tratados que se aventaba Alan Moore. Ay, no, no manches. ¿Cómo? ¿Under the Hood? ¿Cuántas páginas? Pues no sé, pero era casi todo un capítulo del libro. Sí, que no manchen. Bueno, y entonces en el capítulo anterior, pues Maika, Kipa y Ren escapan de la Isla de los Huesos, donde consiguen otra parte de una máscara que aparentemente puede controlar, se supone, a un dios antiguo. Eso de controlar es... Si nuestro concepto de control es tan laxo, entonces sí, claro. Bien controlado. Ahí consiguen ese pedazo de máscara, pero cuando salen de la isla, empiezan a perder la memoria de lo que les pasó en la isla. Sí, es la maldición de esa isla, ¿no? Es por eso que nadie que va a esa isla realmente recuerda qué pasa. O a lo mejor hay mucha gente que va y se regresa, pero no se acuerdan. Así que bueno, ellos estaban bajo la protección de una tripulación en un barco y son atacados por una flota de una nación enemiga, una nación de... Los Tyrians, ¿no? Exactamente. O Tyrians, no sé. Tyrians. Es con Y, ¿verdad? Tyrians sería. Tyrians, probablemente. Sí. Y literalmente les dicen, cambien su ruta para llegar a un puerto en particular. Pontus. Que es Pontus que llegan. Están aquí toda la semana. Exactamente. Por desgracia. En fin. El punto es que ese puerto es una isla. Es un safe haven, es un refugio. Es Suiza. Es neutral ante el conflicto que se está desatando entre los Arcanics y los humanos. O sea, tan neutral como puede ser. Al menos lo intento. Es la postura oficial, ¿no? Ser neutral, en un conflicto armado, suele significar me pongo del lado del opresor, desgraciadamente. Sí. A ver... Porque no haces nada, no estás ayudando a los que están oprimiendo. Pero tampoco estás oprimiendo. Pero, ¿qué es más útil para la gente? ¿Que te le opongas al opresor o que no hagas nada? Es un buen punto. Ahí está. Así que tan... Pero tal si no puedes... Eso detuvo, por ejemplo, a... Vamos a poner el ejemplo del nazismo. ¿Eso detuvo a los partisanos en Francia, Polonia, Checoslovaquia? No podían. ¿Los detuvo? Eso sí. Pero pues los franceses, bueno. Había resistencia. Por supuesto que había resistencia. Había, poquito, pero... O sea, no podían, pero ¿a poco pues sí. Eso los detuvo? Es un buen punto. Entonces, hay unas escenas muy padres de cómo llegan a la isla de Pontus, porque hay un guardián que es una especie de dragonzote mala onda, y si hay algo que me rompe en carcajadas cada vez que lo veo, es cuando un dragón enorme, ominoso, acá... Pero si es un dios antiguo, ¿no? Parece un dios antiguo. Porque tiene la misma... El diseño gráfico es muy parecido, tiene harto ojito. Es enorme, tiene muchos ojos y le salen como tentáculos de la piel raros. Como Sin, el dios antiguo que posee esta Maika. Posee Maika. Bueno, ya no sabemos quién trae a quién, ¿eh? Eso me encanta de esta historia, ¿eh? Sí, que no sabes bien quién... Empiezas odiando al Sin porque, pues, es un monstruo. ¡Es un parásito! Pero después como que te quedas y dices, Eddie, ¿no? Entonces, dices, pues, no está tan mal. Y después ves lo que hace y dices, no, sí está muy mal. Pero luego ves que sí medio le ayuda y dices, no está tan mal. En fin. Y después te acuerdas que se le quiere comer y dices, sí, está muy mal, en fin. Sale este es un guardián, es el guardián de esas aguas para que puedan llegar. Y a la flota que estaba persiguiendo a Maika y al barco donde llevaban a Maika, los detiene, pero los empieza a decir de groserías. O sea, esos monstruos gigantes que parece que les tienes que hablar en ritual, algo así. Y que te empiecen a hablar en groserías, santo Dios, cómo me parten risa, en fin. Aparte se pone todo burócrata, ¿no? Ah, sí, dice, sí. Están viendo el tratado de no sé qué cosa, así que largo, ¿no? Sí. Y en cambio al barco que transportaba Maika. Ustedes sí, a Maika, ustedes sí, pásenle. Sí, por cierto, dice oficialmente dice... Do not cross the fucking border without the fucking permission of the fucking point government. ¿No? Which you do not fucking have. Okay. Es la onda. También cuando le dije, ominosa bestia. Cuando dice, ominosa no, y grandiosa bestia. No, incomparable sea tu, el horror, el horror que te tengo y te empiezo a hablar en groserías. Ah, ok. Sí, okay. A veces pasa. Sí, exacto. Y total que llegan al puerto de Pontus. ¿Ponto que llegan? Y ese pon... Va a durar un rato. Un rato, ese sí. Pontus. Va a durar un rato. Y me encanta aquí es donde Sana Takeda flexiona el músculo que y gráfico que tiene. ¡Oh, Dios! Son gloriosas esas páginas. Pontus es un puerto... Que alguna vez me puse a leer en dónde se inspiraron para esta arquitectura, el diseño completo, el alrededor de lo que está construida la ciudad. Uh-huh. Es el viejo Hong Kong de 1920. Lo sabía, sí, se sentía como algo así, ¿eh? Yo dije, esto me suena también como a Legend of Korra, o sea, como a la ciudad esta, ¿cómo se llama? Republic City. Republic City, ajá, exacto. Es Hong Kong. Básicamente, sí. Es las ciudades que frecuentaba la abuela de Marjorie Liu. Holy shit. Ok. ¿O bisabuela? Creo que era la abuela. No me acuerdo si es abuela o bisabuela, pero una de sus antepasadas visitaba mucho Hong Kong. Por cierto que está como... eso sí, se construyó alrededor de un árbol gigante. Sí. Me encanta eso. Y hay árbol por todos lados. Hay raizotas y arbolotes. Hay arbolitos que salen del arbolote, en fin. Y cuando llegan a Pontus, de hecho, quien empieza a narrar... La historia es Maika. Y la empieza a narrar como contándosela... A alguien. Que en realidad se la cuenta a quien era su pareja, supongo. Tenían un que ver que sí, se exacto. Llamaba Tuya. Sí, que parece una niña. Parece. Pero niña. No es. No, está más vieja que... Sí, que Maika tal vez. Espero. Bueno, Maika tiene 16, ¿eh? Seguramente está más vieja. Pero es muy triste porque es como si le escribiera una carta que ella sabe nunca va a mandar. Exacto. Ay... Qué sad. Y entonces llegan a un restaurante, pues llegan a tragar, van ahora a ver cuál es el movimiento. O sea, sí tienen una... están por ahorita a salvo. Esta ciudad, isla... Puerto. Tiene un arma secreta. Tiene un escudo. Literalmente tiene un capa de fuerza alrededor que nadie puede penetrar. Como que va chido, ¿no? Entonces, por eso es que ninguna otra nación ha podido conquistarlos y por eso es que se considera un... Pues un lugar, un refugio. Más que un detalle, el escudo no funciona. Sí, pero nadie sabía. O sea. Nadie sabía de eso. O sea, pero el escudo tal cual no está funcionando y pues las cosas se van a mover para que empiece a jalar. Exactamente. Por cierto, el diseño ahí dentro del restaurancito y todo eso me gusta mucho. Hay unos personajes, hay un maco, un tiburón. Cabeza de martillo. Exactamente. Y el maestro Ren, no le querían servir, o sea, fucking racist. Ah, sí, hay racismo, porque a los gatos no los sirven en el mismo lugar que a los humanos y a los arcanix. Entonces tú te vas, ahí revita, ahí al ático. Y los atienden gatos, o sea, son gatos que atienden a otros gatos. Te atiende un gato, pues sí, ¿no? Sí. Y les sirven su brocheta de ratón. ¡Oh, Dios! Porque tienen ojos de tache los ratones. Sí, se ve muy tiernito y no. Ok. Y también le traen un radio. Un radio steampunkiano. Steampunkiano, ¿no? de onda corta. Y empieza a hablar el maestro Ren. A ¿sí? decirle, a hablar en código de que ahí trae. Pues trae un paquete y hay que tener cuidado. Y que hay otra figura que no conocemos que le llaman el doctor. Que todavía tiene un uso para el paquete que trae Ren. O sea, uno pensaría que es Maika. Yo también, yo pensaba que era Maika. Porque pues es la que tiene el monstruo ahí metido, ¿no? Aparte, ya desde números anteriores veíamos que Ren no era muy confiable. No, es un hijín de la fregadina. Y se ve re bonito el mendigo gato. Es un gatito muy bonito, pero es un desgraciado. Y le piden que entonces todavía no disponga del paquete. Aguanta porque todavía tenemos utilidad para ellos. Dices, ah, mendigo gato. Mientras a esta Maika le llega un mensajito de que se tiene que reunir con alguien. Dice, bueno, cámara. Y ahí van con todo y equipa a otro cafecito atendido por gatos. Buena repostería. Se ve re chula la repostería, hasta se antoja lo que están ahí. Alguien tenía hambre y Sana Takeda dijo, al demonio. Quien los esperaba era Corvus. Era Corbin, ¿no? Corbin, ese... ¿cómo decirlo? Ese modelo, tenía que ser de una facción que se llama la Orden del Crepúsculo. Por supuesto que tendría que llamarse así. Y hagan de cuenta, es ¿cómo se llamaba el infeliz de Escaflón? No el principal, sino el hermano. ¿Van Farnell? No. No, ¿al hermano? Falken. Hagan de cuenta en Falken, pero con cabello negro y largo. Y actitud de The Witcher. Falken. Básicamente sí. Falken. Sí. Sí, igualito. Igualito, o sea, tiene las alitas nada más que a las negras. Corbin. Y se ve, pues, Corbin, Corbinas, Cuervo. Dice, ok. Sí, nada sutil. De lo que querían hablar es que, pues, es... Hay bronca en la galaxia, ¿no? Bueno, no en la galaxia, pero... También, remóntense al programa pasado. La Orden del Crepúsculo había querido capturar a Maika. En el momento en el que Maika lo ve ahí es de, hijo de tu madre, ¿qué quieres ya aquí? Valió. Dice, no, a ver, tranquilo, estamos en lugar neutral. Chill. Pero si hay una bronca. Y ahí es cuando le sueltan la sopa. Oye, ¿qué crees? Llegaste a un lugar que se supone es muy seguro, pero ahorita no es tanto. Ahorita no, joven. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al escudo? No sabemos. Ese escudo que protegía esta isla es de una tecnología muy antigua, pero muy avanzada. Modernos los antiguos. Sí, exactamente. En este caso, modernos los dioses antiguos. Que los ingenieros actuales no tienen ni tantita idea de cómo poder arreglar. Pero que tienen una pista. Se necesita a un dios antiguo para poner a funcionar esta cosa. ¿Y quién crees que tiene un dios a la mano, literal? Pues sí. Pues sí, tienes un dios a la mano, Michael. Por mano, más bien dicho. ¿Verdad que nos vas a echar la mano? No, bueno, sí. Es la mano de Dios, che. Es Gallows Humor, necesitamos de esto. Sí, sí, exacto. Ah, y conocemos a la ingeniera en jefe de este lugar, que se llama... ¿Cómo se llama esta mujer? Pues no sé, pero parece una fauno mala onda. ¿Parece una qué? Una fauno. Sí, pero tiene cuernitos. Es Arcanic. O sea, es un Arcanic, tiene astas en la cabeza. Le pusieron los cuernos. Que por cierto, cuando están hablando, o sea, se hablan muy tosco entre ellos... Pero me encanta la escena, porque es una escena padrísima, hasta los colores cambian, los colores que utiliza Sana Takeda cambian mucho cuando están en esta, pues en esta repostería, son colores cálidos, algo que honestamente nunca se ve en este Hijo Comic, son colores en rosas, en beige, en los postres se ven deliciosos y lo que le sigue, se toman su cafecito, todas las poses que hace Sana Takeda, el cómo agarran la taza, o sea, sientes que de veras están bien educados estas personas. Sí, sí, sí. Incluso los gatitos cómo te sirven el té y todo, así como que ¡ay! Hay unas escenas padrísimas donde hay otras, o sea, están sirviendo otras mesas. En esas otras mesas hay mapachitos y todo bien lindo, bien bonito. Es una escena súper tierna, hablando de un tema horrible que es la guerra, de la posible guerra que va a llegar a este lugar. Y de que, Maika, si no nos ayudas, hay miles y miles de personas que van a sufrir. Incluyendo a todos estos que estamos viendo y que el lector ya está viendo y les está cayendo bien. Sí, exacto. Así de, ajá. Qué buen efecto crea eso en el lector, honestamente. Sí, porque de veras sientes la necesidad de, Maika, no seas cabeza dura, protégelos, ve haz algo, ¿no? Ve lo que vas a perder, los postres, y los gatitos, y el mapachito, en fin. Sí, hay unos como ratones, hay un ratón gigante en una de las mesas, o algo así es, no sé. Y les hacen una última oferta, o sea, ayúdanos a mantener el escudo, y nosotros te ayudamos. Te damos lo que tanto estás buscando, refugio. Refugio. Y es cuando se le sale el chamuco, se le sale este dios antiguo Sin, nos vamos entrando que es su nombre en el volumen pasado, y es Sin quien contesta por Micah de, aceptamos. Sí, un momento, ¿desde cuándo acá, no? ¿No que estabas dormido? Estaba. Sí, está bueno. Y pues ahí van, ya tenemos misión. Entonces, en el primer número, que fue un número de respiro, es un número de transición entre el volumen anterior y este, necesitábamos saber, ok, ahora, ¿qué es lo que va a mover la trama durante este volumen? Necesitamos el setting. El setting es, estás en una isla. Un paraíso. En un paraíso, o sea, todo bonito. Todo bonito. Hay gatitos que te sirven postres. ¡Qué lindura! ¡Qué bonito! Pero está en peligro. Y ahora tú tienes la decisión. Tú y tu monstruo tienen la decisión de protegerlos. Que él es el monstruo en realidad, el que llegó a hacer la de jamón. Como epílogo, digamos, de este primer número, llegan... ¿cómo se llamaban estas? ¿La Kumaya? O sea, parte de la Kumaya, que las es... ¿Las Blood Queens? No, la... Ay, les dicen Inquisitrix. Ah, sí. Las Inquisitrix, que eran... Inquisidoras. Inquisidoras, eran como que las Black Ops de la Kumaya. Que la Kumaya es como el aquelarre, pero en muy mala onda. Mucho más mala onda, o sea... Sí. Ahí va una pequeña confesión, fíjense. Cuando yo leí el primer número de Monstres, que me encantó por supuesto. Número gigantesco, por cierto. 70 páginas, al mismo precio. No supieron dónde cortar. No, Marjorie dijo, oye, pues ya me gustó 70 páginas, no encuentro dónde cortar. Le preguntó a su editor, que me parece el editor sigue siendo la misma, esta Jennifer Smith. Oye, pues no encuentro dónde cortar, ¿qué hacemos? Pues no cortes. Ya me imagino los de contabilidad, los de así de... ¡No! ¡Sí, córtale! Y se va al precio introductorio. ¡No! Ya me imagino así, este fin de semana no dormimos, ¿verdad? No. No. Ni modo. En ese primer número, donde establecen todo el mundo de Monstres, a pesar de que me gusta mucho, hay partes que de veras, si lo vuelvo a leer, me revuelven el estómago. El infanticidio no es algo que me encante, ¿eh? No. Y hay no debería. A nadie. Y hay muchísimo de eso en ese primer número, muy gráfico. Demasiado gráfico. Ay. Yo temía por la vida de Kipa y dije, nada, se va a morir. Y feo. Sí, o sea, no tengo con miedo. Con dolor. No tengo miedo de que se muera. Se va a morir feo y me va a doler a mí también. Y es en ese primer número donde establecen que las Kumaya son... Requieren matar a esos Arcanix. Para sacarles el juguito. O sea, se tiene que meter un destilado de sus huesos, me parece que es el hueso. Del hueso. Es Lilium, te llaman. Lilium, exacto. Es lo que les da poderes. Yo... casi me vomito. Y es literal, es como en brujero. Diablero brujero. Diablero, Operación Bolívar. O sea, es de, pues... Ah, ok, sí. Tienes que moler huesitos para obtener cosas, ¿no? Como en Operación Bolívar, me gusta la analogía. Insisto, desde el programa pasado también, que hablamos de Monstres, también mencionaba que había cosas parecidas en Operación Bolívar. Por ejemplo, el diseño de Sin, por lo del tema de los ojitos, uh-huh. ¿No? Muy universal, de hecho. Sí, sí, sí. Entonces llegan estas Inquisitrix de incógnito a Pontus. Y entonces también, no solo ya tenemos el setting, tenemos... la amenaza. La amenaza, dices, ya llegaron estas hijas de la retiznada. A ver qué va a pasar. Exacto. Y pues llegamos al número 2 de la historia. Donde la flota también de Tyria... O sea, y aparte de esta otra bronca, la flota de Tyria también va... Está llegando y piensan evadir las defensas de la ciudad. Exactamente, de la ciudad. Y vemos que la ciudad está, ominosamente, está vigilada por un... Por un dios antiguo. Que está ahí. ¡Ahí! Está, su presencia ahí está, ¿no? Que... o sea, el diseño de este dios antiguo, el que está ahí como que vigilando la ciudad, es el sueño húmedo de los que hicieron los diseños de los demoniotes en Hellboy, la más reciente. Ah, oh sí, claro, ¿cómo así no? Se ven, más o menos. Sí, hijo, es que mala película, pero... Pero bueno, necesitábamos dar un... Una referencia. Una referencia. Y van pues esta comitiva de Corbin, la ingeniera en jefe, va Micah y su invitado permanente. Y es este Sin quien le empieza a decir... Oye, aquí hay un dios antiguo, ¿ya lo viste? Sí. Pero dicen que está dormido. Dormido las polainas. Las arañas. Porque el 21 ojo de ese dios antiguo se empieza a fijar en Sin. Sí, y me está viendo, ¿eh? Así, me persigue el ojo. Así que así como que dormido, Micah, te están viendo la cara, pero bueno. Este reino obviamente no confía mucho en Corbin. Está ahí el desacuerdo. Y conocemos algo bien interesante. En esta ciudad, que es refugio, Kipa se encuentra con otros de los suyos, con otros zorritos. Y hay una comunidad de zorros que no la pasan muy bien. Viven en un campo de refugiados. Sí. Y son, pues, muy, muy maltratados. Sí. En lo que Maika va a hacer sus, sus cosas oficiales, sus magias oficiales por ahí, esta Kipa se encuentra con otra zorrita, pero ya más, ella ya es de más edad, y le pregunta si puede ir a bajar al campo de refugiados para ver qué puede hacer. Ayudar o ver qué, ¿no? Que eso es algo que me encanta del desarrollo del personaje de Kipa, porque en el primer volumen Kipa era... Sufrir. Era el embodiment of suffering. Sí, exacto. Sí, pobrecilla, no, de verdad, todos los capítulos de ese volumen la veíamos sufrir la gota gorda una y otra vez. Dijimos, a ver a qué hora se muere, ¿no? Es por eso que yo sentía feo, porque dije, te va a morir. En el volumen 2, Maika le da de ese amor rudo que tiene todo menos amor. O sea, le da rudeza. Para enseñarle a nadar y todo ese rollo. Bonita secuencia aquella. Y se hace como de un poquito de más agencia este personaje, porque descubre que ella no es débil. O sea, no tiene mucha fuerza porque está chiquita. Sí, pero puede, eso, no puedo, estoy chiquito, ¿no? Pero eso no significa que sea débil. Sí, no, tiene la voluntad de hacer las cosas. Y aquí es donde ella dice, pues puedo hacer algo. O sea, y por alguien que me importa, mi raza. Si a lo mejor allá abajo estaba mi madre o no sé. O sea, quiso hacer algo por ella misma. Eso me gustó mucho. Porque no nada más es el device para que sigamos sufriendo, ¿no? No. También es eso, la progresión de los personajes. El único personaje que permanece relativamente igual hasta este volumen, honestamente, había sido Maika. Sí, exacto. Hasta Sin había cambiado. De hecho, y en este volumen cambia aún más. Y Maika, mucho más interesante el desarrollo de Sin. Y Maika por fin da un vuelco, pero creo que nos estamos adelantando mucho. Sí. Pero bueno. Pero sí ocurre, ustedes tranquilos. Llegan por fin a las tripas de esta ciudad. Y encontramos a los, ¿cómo le podríamos decir? ¿Encargados? Los encargados del escudo. Que, pues, son veteranos de guerra, son arcanics que ya, pues, saben... Bien veteranos. Bien veteranos, saben de lo que se trataba el asunto de este conflicto. Es, pues, una pareja, uno que parece un diablito y una cíclope, más o menos. La cíclope está como en una silla de ruedas porque no tiene la mitad del cuerpo, literalmente. Y el diseño es... Es hermoso el diseño que hace Sana Takeda. O sea, está garigoleado, está lleno de filigrana, de toques dorados. Hay mucho tech. O sea, steampunk. Súper bien hecho. Hasta tiene un velo, este personaje. Oh, sí. Tiene un velo que le cubre su único ojo. Hasta el color del velo está perfectamente... O sea, reconoces que es un velo, pues. Pero con todo y eso, o sea, con todo lo hermoso del diseño, ¿sabes qué sensación me transmitía? Como de... dolor, como de decadencia, porque pues tiene la mitad del cuerpo y como que todo ese ornamento es como contrasta con el hecho de que es una persona que no puede ya valerse por sí misma, que sufrió dolor, que tal vez incluso sufra dolor todavía, que tiene una carga muy grande sobre sus hombros. No sé, me gustó mucho, pero es esa dicotomía de lo que presenta Sana Takeda que se me hace fascinante, ¿eh? Y ya vi, es que me acuerdo que tenía un título. Sí, este personaje, esta cíclope, digamos, Etani Suk, Shield Master. Uh-huh. Y el otro personaje, el primer consejero, Fong. Fong, muy típico de muy, Hong Kong. Muy Hong Kong. Sí. Y les enseñan, pues, hay una especie de puerta con la que se puede acceder a las tripas de esta máquina que proveía del escudo. Y es como una especie de armadura o camisa, algo así. Que te la tienes que poner. Pero cuando alguien más se la ponía, pues no pasaba nada. Así que necesitaban a alguien con la sangre. O sea, y como en el volumen pasado nos enteramos que Maika es descendiente de... Técnicamente es descendiente de la Emperatriz Shaman, ¿no? Uh-huh. La primera Emperatriz Shaman que era un... Yo tengo la teoría, no sé si vaya a hacerse así, pero se me hace que es la mensa que se enamoró del dios antiguo. Sí, según la leyenda que cuentan los gatos. Ajá. Yo creo que es eso. O si no es ella, o es una descendiente de... Sí, exactamente. Lo cual sería de genial, Maika, en tu sangre corre la locura. ya lo sabíamos, pero también por... Pero es oficial. Pero es oficial. Sí. Sí, es el único punto que decir. Es mucho de Chosen One. Sí, el Chosen One. La Chosen One es... Es fantasía. Dark Fantasy. Está siguiendo... Eso es algo que hace muy bien Marjorie Liu. Utiliza los tropos de la fantasía. Les da por ahí un tweak que aquí pues es más bien... es mucho el tropo del Chosen One, sí. Pero en un ambiente pues más bien... Hong Kong siglo XX. Principios del siglo XX. Sí. Steampunkiano. Sí, o sea, como dice, ¿no? Hay poquitas historias que ya no se han contado, ¿no? O sea, la cosa es cómo las cuentas, ¿no? Y el cómo lo cuenta aquí está bastante padre. Todo que se pone la desgraciada camisa. Porque sus midichlorians son altos, ¿no? No hablemos de eso. Sí, no, pero we don't talk about that. Por favor. Se pone la condenada camisa. Y el Sin dijo, ¡ah, de aquí soy! Pero, o sea, como que se la empieza a poner y la camisa reacciona. Se apega a ella y es de, oh shit. Sentía que Sin la estaba traicionando y pues sí, un poquito. Más o menos. Más o menos. Dan a entender que Sin por fin no exactamente se libera, pero cobra casi todo su poder. Sí, porque se alimenta de la máquina, podríamos decir. Sí, en vez de que él la idea es que, oye, tú que eres un dios antiguo puedes proveer de puedes reparar esta máquina. En vez de darle poder a la máquina de que tú sirvas de batería, hace lo contrario al desgraciado. Lindo. Gracias, Sin. Y a su vez, pues despertó al dios antiguo que anda por ahí. Que hay una súper bronca con eso, pero luego lo vemos. Mientras tanto, continuamos con la historia de las Inquisitrix. Y una de ellas se encuentra el pedacito de máscara, un pedazo de máscara de esa que estaba buscando Mike. Y se lo pone. ¿Y qué es lo que pasa cuando te pones esa mendiga cosa? Te posee un dios antiguo. Ese es el problema. Pero fíjate que la posesión, y es algo que después mencionan, la posesión de, por ejemplo, de esta Inquisitrix que se pone la máscara y la posee, es más completa. O sea, Sin y Micah realmente se mantienen relativamente independientes, ¿eh? Sí, no es posesión, es una simbiosis. Sí, es tu parásito y tú. Básicamente. Y tan es simbiosis que lo establecen en este volumen, también en el pasado. Si llegaran a ser separados, ambos se mueren. Sí, de hecho. No nada más Micah, que es una Arcanic y que parece más frágil, se muere. No, los dos se mueren. Y hay bronca. Lo siguiente que vemos en el siguiente número es que lograron separar a Micah de esa máquina y le dan las malas noticias. Oye, ¿qué crees? Tu bonita tontería hace que esta máquina ya no sirva y ahora ya no tenemos escudo, pero no le digas a nadie porque entonces nos van a venir a invadir y va a haber bronca. Sí, porque el escudo nadie lo ve. ¿Te das cuenta que de alguna manera es un salto de fe? Así de, sí, hay un escudo. Sí, claro, of course there is, ¿no? Pero donde alguien le avienta un cañonazo o algo así. ¿Y alguien puede sacar de la conspiración? ¿Realmente hubo un escudo alguna vez? A mí se me hace que probablemente sí. Pero hace un rato que ya no. A lo mejor, exacto. Tiene tanto tiempo que así como que... sí, sí lo hay. ¿Sí, todavía tenemos escudo? Oye, ¿lo puedo ver? No. ¿Le puedo tocar? Menos. O sea, es como Dios, ¿no? Es como encontrar a Jesús. Jesus, pero bueno. Por cierto, hay... a Michael todo mundo la quiere. Por las razones incorrectas. También el gobierno de los Arcanics, de su propia gente, la quiere encontrar porque sienten que es una amenaza. La idea, yo no sé bien qué quieran hacer, si eliminarla, esclavizarla, encerrarla, darle una beca. Ah, no, ¿verdad? Ah, perdón. Ay, eso no pasa, ¿verdad? Sí, no. Pero la gobernante de esa, pues de esa civilización también dice, pues hay que encontrar a esta condenada y manda a quien es la tía de Micah, su warlord. Ah, sí, es su tía, ¿verdad? Es su tía. Sí, claro. Tienen una conferencia, que es como una furro. Es furry. Su tía es más humana. Sí tiene colas como de zorro, pero más... su cuerpo es humano. Sí, la otra sí es furry, ¿no? Completamente. Tiene una conferencia, la reina, no me acuerdo cómo se llama, la warlord, la tía de Micah y tuya. Y... su conclusión es, pues hay que ir por Micah, bien o mal, ya vamos a dejarnos de tonterías, Le habíamos aventado acá al... ¿Cómo se llama? En vez de corte del crepúsculo, ¿cómo le había dicho yo? Los... Ay, Obsidian Darkness. Obsidian Darkness, honestamente. Como en Rat Queens. Como en Rat Queens. No, a ver, vamos a dejarnos de tonterías. Y el chiste es que van a mandar a la Warlord, la tía de Micah, por ella. Y eso se supone que es una bronca porque ella es poderosa, despiadada. Y donde alguien se la atraviese. Sí, ¿no? Aguas, que va por los terrenos. No, ¿verdad? Ya está fuera de tiempo esa broma, ya lo sé. Que también no quiere mucho a Micah, porque no quería mucho a su hermana, pero bueno. Pero, family feud, ¿no? Dicen que la sangre es más espesa que la sangre, ¿no? La sangre es más espesa que el agua. Ah, y la sangre es más espesa que la sangre, pues depende del colesterol, ¿eh? O sea, hay alguna sangre que es más espesa. Sí, digo, depende de... ¿Cómo están los triglicéridos? Bien. ¡Qué bueno! Nice. Creo. Sí. Ah, estoy seguro que sí. Sí, me hice una prueba de sangre hace poquito. Por cierto, si van a donar sangre en alguno de los... hospitales. De los hospitales actuales de la Ciudad de México, vayan con mucha anticipación, ¿eh? Está su procedimiento todo. Y paciencia. Llevas un librito, hoy me estuve como 3 horas, no pude donar. Fue una bronca, en fin. Y con hambre. Con hambre. Pasé como 16 horas sin tragar, en fin. Y después cuando comiste, comiste como cerdo. No, fíjate que no pude... Me dolió la panza, así que poquito. Bueno, total que regresando, back to Monsters, ¿no? Ah, sí. Vemos lo que pasa en el campo de refugiados, ya vemos las escenas con Kipa. Y... está bien desesperanzado el asunto, porque dicen, estos zorritos sabían que ya hay bronca, que ya llegaron que vienen los de Tyrian y vienen también la Inquisitrix, ¿no? Sí, la Kumaya, porque pues ellos al ser Arcanic saben que son el combustible, básicamente, de la magia. Materia prima. Exacto, en este mundo, y dicen, ahorita sobrevivimos como podemos, pero ¿qué va a pasar el día que lleguen? Pues muchos de nosotros no vamos a sobrevivir. Pero... de hecho, Kipa le dice, ¿qué, vamos a pelear? No, ¿con quién? ¿Con qué? O sea, ¿cómo vamos a pelear? No, pues la esperanza es huir. Dice, y la esperanza es huir, y pues tal vez en el camino se nos mueran muchos, o la mayoría de frío y de hambre, pero pues al menos no seremos esclavos. ¡Uy! ¡Yay! ¡Qué esperanzas, ¿no? Y le dicen a Kipa, oye, pues te nos puedes unir como scout, o sea, pues tú eres joven, tienes... Me encanta una frase que dice, the fox is strong in you. Yo creo que Mario Lillo dijo, ¿tú estás cuándo? ¿No? Si no, no lo iba a poder sacar, estoy seguro que mientras lo estaba tecleando así decía, había una voz que le decía, hazlo. Ok. The fox is strong in you. Y Disney dice, no. Disney, cómete esta porque no es lo mismo. Sí. En fin. Y mientras a Micah al fin ve caras familiares que son buena onda, que llegaron a pues, ayudarla y advertirle, ¿no? Sus, digamos, tíos. Sí, Sensi y Kenzie. Los tigrotes que habíamos dicho del volumen pasado, ¿qué otra vez? Tigro y bengalí. Tigro y bengalí, básicamente. ¿Qué otra vez? Estas escenas donde se encuentra con básicamente su familia. Sí. Ve también el color que usa Marjorie Liu. Cálidos. Muy en amarillos, en rojos, en naranjas. Y utiliza más efectos de luz. Sí. Para decir, está en su zona, no zona de confort, sino en su zona segura, ¿no? Con su familia, con... Es una escena que debe de hacerte sentir bien, ¿no? Y ya iba a abrazar a Ceci, o a Kenzie, ya no me acuerdo cuál es cuál. Ustedes disculpen. Bueno, iba a abrazar a Tigro, pues. Ceci. Y le dice, oye, no, espérate, si estás acá significa que ya lo perdiste todo. Y dice, sí, pero aquí está, pero esto es donde está la familia y la familia se protege. Y la abraza. Ah, qué bonito. Y cada vez, también ese es un detalle padrísimo que se ve en todas las interacciones con estos personajes. Cada vez que alguien abraza a Micah por buena gente, o sea, de que sí la quiere, Micah pone una expresión casi de dolor. Como alguien que sufrió mucho y que ahora está en los brazos de alguien con quien siente cobijado, ¿no? Que encuentra algo de... Es tanta un la... respiro a su... A su sufrimiento. Su miseria. De veras, cada que la abrazo yo sí dice, si alguien denle un abrazo a esta pobre chica, hombre. No, sí está muy cañón. Y por cierto, qué maestría de Sana Takeda para dibujar eso. O sea, esas expresiones, esas emociones que te transmite Micah. Mis respetos, honestamente, ¿eh? Sí, es lo... Yo no me imagino cómo sería... Bueno, no solo este cómic. Cualquier cómic dibujado por Sana Takeda que ella misma no pusiera el color. Porque es parte de... cuando hacía X-23, ella hacía el color. Sí. Wow. Es parte de su storytelling. Wow. Yo creo que no sabría lo mismo, no saldría igual de bien si alguien más hiciera el color. Curioso, por su origen japonés, ¿no? Que están muy acostumbrados al trabajo en equipo, o sea, el... Quiero aclarar, por cierto, no significa que alguien no pudiera hacer un trabajo igual de bueno. No, o sea, hay muchos coloristas que lo harían muy, muy bien. Pero que lo haga ella misma, solamente ella le entienda su paleta de colores de cómo lo quiere transmitir. Sí, o sea, perdería algo de sabor, pues. Sí, es un hecho. Y bueno, la historia continúa así. Seis y Kenzie van a estar ahí. Saben que se acercan dos flotas a tratar de conquistar esta ciudad. Ellos van a ganar tiempo mientras Maika Tu trata de arreglar el asunto. Ya, o sea, ya hay un ticking bomb, ¿no? Entonces, ya empiezas a sentir cada vez más la tensión. Ah, ¿y qué pasaba con Ren? ¿Qué era lo que pasaba con él? ¿De qué se trataba? Pues va con... como que sus jefes. ¿No? Sus jefes, el padrino de todos los gatos. Es el de yo soy un gatote. Que de hecho, sí, al más puro estilo de la mafia, se echó a unos gatitos. O sea, los decapitó y estamos viendo sus cadáveres y sus cabezas y toda la onda. Y así, lindo. Ok. Y le da un ultimátum a Ren. O me traes lo que necesito o tu cabeza queda aquí, Jin. ¿Cómo ves? Tráeme a la niña. Ah, pero Maika, ¿qué? ¿No? ¿Cuál Maika? La otra, menso. Y así de aquí, ¿para qué fregas la quieres? ¿Qué te importa? Soy tu jefe. Así de que, pues, ¿vas? Órale, saque ese gato. yo honestamente me quedé de... Motherfucker, y los gatitos me caían bien, Pues es que no son malos todos, o sea, más esos que ese es el gato mala leche, ¿no? Si ustedes tienen problemas con la crueldad animal, que deberían de tener, por cierto. O sea, pero si en ficción no les gusta, ni siquiera en ficción les gusta ver sufrir animalitos. Sí, eso es bastante gráfico. Hablamos de gatos decapitados. Por otro gato. No es mejor, pero... No es mejor, exacto. O sea, pero... ¿Qué? ¿Ese es el Silver Lining? Sí, no. La realidad es que no. Y pues bueno, también ahí ya tenemos otra, clavo al ataúd. Otra bomba de tiempo. Otra bomba de tiempo. Entonces también está el asunto de Ren y Kipa. O sea, tienen presión por todos lados. O sea, se acercan flotas a invadirlos. Hay un... El escudo, que era el único que los hubiera podido mantener vivos, no sirve. Está el dios ese que se despertó. Luego a Kipa la quiere la facción de los gatos malvados. ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! We're in deep shit, man. Maika tiene una última reunión con la ingeniera jefa de este lugar, la que les digo que es como una especie de fauno. Y es de, bueno, pues... Maika, te vas a ir a las tripas de la ciudad. Ahí hay unas maquinotas raras. Hay una puerta que no podemos abrir. Ya medio activaste la... O sea, ya tenemos claro que sí puedes interactuar con esta tecnología. Pues échanos. Vas, porfas. Pues ya que... Cámara. Mientras que Kipa decide que quiere ser útil y quiere dirigir en los exploradores de los zorritos. Y se despide de ellos. Se despide de ellos. Y Ren le dice, sí, es más, dale, es más, te acompaño. ¿No? O sea, porque... ¿Sabe que algo malo le iba a pasar? Sí, te acompaño. ¿Quién sabe? A lo mejor necesitas ayuda o algo. Muy seguramente necesitas ayuda. Ok. Y ahí va la pobre de Mike. Que en los siguientes números es más bien... Creo que el siguiente número, sobre todo, es más bien... Maika y su monstruo, ¿no? Maika y su monstruo se hagan... A ver, como que... Leyeron... ¿Cuál será? Doctor Afra cuando llegan a la ciudad del Lordo Aspecto. Ándale, algo así. Es algo así. Es ¿sí? Muy, muy parecido. En esa cámara subterránea que era donde tenían... Está la... supongo que el cuarto de control, digamos, que del escudo, digamos, sí. Algo así. Que es tecnología de la Shaman Empress, ¿no? Uh-huh. O sea, de la Emperatriz Shaman. Es una tecnología muy antigua, sí. Muy avanzada. Y tiene autómatas. Tiene autómatas... El ejército dorado. Que protegen ese complejo. Y a pesar de que están con su mensaje de bienvenida, pues como que lo tienen trabado porque bienvenida a Mangos, que... Dice, todos son bienvenidos, muere, ¿no? Y mientras los tratan de matar con... El diseño está padrísimo, o sea... Una especie de... Traen la sierra eléctrica. Sí, o sea, se ve un diseño... Disparan rayos, disparan balas. Cosas. Están muy bien hechos estos. Y Sin dice, creo que se descompusieron. No, te cago. Mientras que van caminando por ese complejo, pues Sin va contándole ciertas cosas a Micah. Acerca de cómo era, de lo poco que él recuerda, porque recordemos que su mente está como que fragmentada. Sí. Uh-huh. Y cuando llegan a cierta sala, él particularmente recuerda de cuando estaba unido a alguien más. Suponemos que era la mamá de Mike. Suponemos. O tal vez... sea la misma Shaman Empress. La misma Shaman Empress. Puede ser. Pero recuerda que están en una biblioteca, o sea... Y cómo tenían una relación... Quizás es la misma mensa que se enamora. O sea, lo que cuenta las leyendas, exacto, que dicen los gatos, no sé. Porque sí tiene una relación muy cercana. Cercana. Y no parece sufrirla la otra, ¿eh? No. No parece. En fin. Guácala. Después de que pelearon contra estos autómatas, los autómatas lastimaron a Micah y se desmayó un rato. Se desmayó un poquito de por la pérdida de sangre. Y eso... porque había veneno. Ah, sí, también. Sí. Y se encuentran con básicamente el líder de los autómatas, ¿no? ¿Cómo le dicen? Guardián, creo. Es un guardián. Sí. Guardián. Sí. Que ahora sí que él sí los quiere atender. De, ay, qué bueno que llegaron, mis señores, pásenle. Le explican lo que estaban buscando, la forma de reactivar este escudo. Y dice, ah, pues mira, atrás de esta puerta aquí hay cositas de ese, ¿no? Nomás hay que abrirla. Pero pues ustedes que son pero usted, mi señor, se refiere siempre hacia Sin. Sí. Usted, mi señor, pues es un dios antiguo. Usted debe saber cómo. ¡Éntrele! Pero si nada más aguas, porque creo que despertaron al guardián. A otro guardián, o sea, al mero mero. Al jefe final. Y literalmente, o sea, se ve así de... ¡Ay! Y en todo momento esa cosa le dice... Betrayer, le dice traidor a Sin. Y hasta el mismo sirviente, el líder de los sirvientes, le dice así... Pues es que sí, usted será un traidor, ¿no? Y Sin de... ¡No! ¿Yo qué hice? Y pelean contra esa cosa. Pelean... como pueden. Sí. De hecho, hay un momento en donde ese robot, ese autómata, corta el link que tenían Micah y Sin. Uno hubiera pensado, aquí ya valieron. ¿No? No pueden vivir por unos instantes separados, pero tienen que unirse a juntar lo más rápido posible. Logran destruir a este robot, a este último autómata, rompiendo el control remoto. Era el sirviente. El sirviente estaba controlando todo. Dices, ah, hijo de todas las arañas. El mayordomo lo hizo. El mayordomo lo hizo, básicamente. Y bueno, ahora sí, ya. Por fin llegan a esa parte del stage en el videojuego donde... recuperan las piezas. Ya tienes a todos tus MacGuffins, tienes tu... ya, nada más para enchufar el mendigo aparatito y órale. Pero hay una bronca enorme. No es... no es. Mientras que Micah y Sin ven cómo reactivar esta tecnología, en la superficie hay bronca, ¿eh? Oh, sí. Hay guerra. Hay guerra entre las facciones marinas. Por fin llegaron las flotas a hacer la de jamón a Pontus. La flota que tiene Pontus se les pone al brinco. Casey y Kenzie van, como lo prometieron a Micah, nosotros vamos a comprar tiempo. Unas escenas de pelea padrísimas, por cierto. También el guardián del agua también le entra ahí al asunto. Sí, claro. Digo, si eres un dragonzote, pues algo has de servir. Que fíjate, algo también había leído por ahí que esta Sana Takeda no estaba acostumbrada a hacer barcos, ¿eh? Yo creo, pues lo hizo bien. Yo creo que Mario le dijo, ¿en serio? Uy, qué lástima. Porque vas a hacer una flota. Sí, me vas a disculpar, ¿verdad? No. Sí, no, deshonor para tu vaca, ¿no? Pero bueno, sí, hay unas escenas muy padres de pelea. Por fin, hay mucho action packed aquí, la verdad. Sí, bastante. Mientras se desarrolla esa pelea, esa batalla, Kipa sí estaba ayudando a llevar a su gente pues a un lugar lo más seguro que se pudiera. Qué lástima. La Inquisitrix. Qué mal que se le acercó a la Inquisitrix, que estaba toda poseída por su dios antiguo, demonio, etc. Hay bronca también. Y mientras esta Micah y Sin regresan a la superficie, Corbin está tratando de detener a los invasores. Y les dice, oigan, ¿qué creen? No pude. ¿Cómo que no? ¿Cómo? What do you mean, no? Y no nada más, ¿y qué creen? No nada más no pude. La regamos. En los volúmenes anteriores se había establecido que, por alguna razón, algo, de alguna manera, habían logrado contener a los dioses antiguos. Con esa idea, entonces, de que en realidad sí eran invasores y no eran dioses ni por error. Los habían mandado como que a otro plano, una prisión, les decía. Otra dimensión. Algo así. Les decía que los habían mandado a su prisión, básicamente a otro plano, otra dimensión. ¿Y qué creen que hace esta máquina que acabamos de activar, por cierto? ¿Abrió la dimensión? Abres la dimensión. El escudo en realidad es como una especie de llave. Es lo que le mantenía esa puerta cerrada. ¡Ups! Así que, ¿qué crees? Ya se abrió y está pasando a nuestro plano terrenal esta cosa, ¿no? Ups. La única opción que tienen es la siguiente. Maika tiene que... hay una especie de cañón para... Que más bien la tecnología que era la puerta, la ingeniera la convierte en cañón. Ah, bueno, mejor dicho. Y así que... Y le dice, mira, las opciones son estas. O le das tiempo para que cierre el portal y lo aplaste. O lo cierras nada más para que salga. O lo cierras para que ya no se meta, pero pues le tienes que disparar. ¿Y cómo lo voy a disparar si no sé utilizar esto? Para eso tienes un dios antiguo de tu parte, mensa. Bueno. Obviamente nada es fácil. Llega la Inquisitrix toda poseída a casárselas de jamón. Tienen una pelea. Y me encanta que Sin le dice... Bueno, Maika le dice a Sin... Bueno, pues vas, ¿no? Ponte todo loco en este modo super... Go ape shit, ¿no? Go ape shit. Y le dice... Oye, ¿qué crees? Está poseído por uno de mis hermanos, hermanas, que es mucho más fuerte que yo. Así que adiós, laters. You motherfucking disgrace. Qué útil, ¿eh? O sea, sin cuando necesitamos que haga algo. No puedo. Esta no, joven. Hable mañana. Esta, la Inquisitrix, poseída por el dios, quiere acabar con Maika. Trata de alimentarse de ella. Y ella le regresa el favor. Sí, se empieza a alimentar de ella. Es la única manera en la que logran detenerla. De hecho, hay una escena súper gorda donde tiene una especie como de garritas. Maika agarra un arma, especie como de garras. Con tres garritas. Y le arranca la cara. O sea, para quitarle la mascarita sagrada que tenía puesta, le arranca toda la cara, se ve así de... ¡Oh, santo Dios! Y continuaba viva la Inquisitrix. Oh, sí. ¿Eh? Y recuperó conciencia. Sí, al no tener más esa máscara, no seguir siendo poseída, pues ya vuelve a ser ella en el peor momento posible de su vida, porque ya no tiene cara, ¿no? ¡Ah! ¡Santo Dios! En fin, pero entonces sigue lo que... Pero el problema mayor sigue latente. Se abrió la puerta donde estaban los dioses antiguos y están viniendo para acá. Y Maika, en su desesperación, dice, pues chance con la mascarita sagrada, me la voy a poner yo. Y se ponen los dos pedazos de la máscara. Y empieza a ver algo, un flashback a un momento bien extraño. Cuando encierran a los dioses antiguos, de hecho. Sí, que está Sin y están otros dioses y le dice, Sin dice... No desesperen, manténganse fuertes. Y otro dice, sí, haz que se detengan. Dice, por favor, amos, libérenos. Nos dice uno de esos dioses antiguos, le dice a alguien, amos, libérenos. Y están atrapados con unas cadenas de oro o algo así. ¡Ah, caray! De esos nuggets de información que tienen, entonces, cuando empezamos la historia decían, eran dioses antiguos. Luego dijeron, ¿qué crees? Siempre no tanto. Eran más bien invasores. ¿Qué crees? En realidad no tanto. Eran prisioneros, eran esclavos. ¿De quién? Se acerca una figura a Maika que trae el yelmo que utiliza su tía, la Warlord. Bueno, o por lo menos muy parecido. Entonces, los familiares de Maika... ¿Eran los que controlaban a estos dioses? De hecho, le dice a Maika, yo soy tu primera madre y tú eres mi última hija. Es la emperatriz Shaman. Sí, exactamente. Y o sea, que dice, pero yo tengo otra madre. Sí, pero... Dice, todas las hijas tienen más de una madre y aquí estoy. Tienes un resto de madre. Para quien te diga que no tienes mamá. Pues tienes un resto. Sí que ok. Bonitos pedazos de información. Pero no resuelve el asunto. Se están metiendo los... Se nos está metiendo el monstruo, ¿no? Se nos está metiendo el monstruo y hay una bronca. Está bien establecido durante los volúmenes anteriores. Te decían que... Hubo un cataclismo que ocasionó una sola de estas cosas. Y si se vuelve a meterse por ahí esa cosita en algún lado, pues, ¿qué crees? Ya valió. Lo doble. Que fuera el desastre de Constantine, se llamaba, ¿no? Ajá, exactamente. Maika se vuelve a poner la máscara tratando de volver a activar el arma que preparó esta ciudad contra los dioses antiguos. Y lo utiliza. No sabe bien cómo usarla, de cómo apunto siquiera, cuál es el gatillo, ¿no? Y falla. miserablemente. Y el ingeniero le dice, bueno, ¿qué es energía suficiente para volarnos a nosotros en pedazos, no? Dice, ¿le di? No, ni cerca. Dice, no. Encuentran una solución para activar esa arma. Micah se pone un pedazo de la máscara y sin la otra. Y en ese momento se visualizan como la emperatriz Shaman. Como que establecen ese vínculo. Lo cual entonces te dice, la emperatriz Shaman, así como que una relación súper linda y amorosa con un dios antiguo, ¿cuál? Not really. ¿Pero sí, qué crees? Lo lograron. Lo logran, por fin le cierran esa puerta. No entiendo bien si cerraron nada más la puerta o si se echaron al dios antiguo, no lo sé. Pero caen pedazos del dios antiguo por todos lados. Que por cierto, esa secuencia en la que caen esos pedazos se ve fantástica, ¿eh? Porque es después de toda esa guerra, esa destrucción, toda esa tensión, es un gran boom y todo se calla, no hay diálogos. Obviamente Rose Gutton no, ahora sí que aquí no juega. No metías onomatopeyas, ni nada. Ni siquiera onomatopeyas. Uno hubiera pensado, obviamente, no va a haber diálogo. Pero al menos algún sonidito. No. Ni siquiera. Es nada más el puro dibujo de Sana Takeda. Y lo que haya escrito ahí de Guillermo Marguerillo. Nada más. Wow. No, pues wow. Y pues llegan al final de la historia. Así de, sí, se salvó la ciudad. Nada más que, pues, sí murieron varios. Y muchos tienen traumas. Pero, las risas no faltaron. Y está el epílogo de, bueno, una especie de epílogo, digamos. Le traen el cuerpo, pues, dañado de este Ren. No está muerto. No está muerto, está. Se supone que está vivo. Corbin llega con Ren en brazos y le dice: Micah, ¿qué crees? Encontré a tu amigo el gatito. Pero no encontró a Kipa, se la llevaron. ¡Fuck! Se la llevó. ¡No manches! Y el cómic termina con. Una imagen muy ominosa en la cual se ve la túnica de Kipa ahí tirada. Y todo lo demás negro. Y así, ¡asu! Entonces, pues sí, salvamos a la ciudad. Sí, destruimos un dios antiguo, todo muy bonito. Retrasamos el fin del mundo. Un poco. Espero. Pero ahora tenemos... Ahora yo pensaría que en el siguiente volumen, ¿qué es lo que sigue? Es la búsqueda de Kipa. Y hay un elemento que no jugó en todo este volumen, que en los volúmenes anteriores sí. En el volumen anterior, al final, como que se despierta, o no sé exactamente qué pasa con el padre de Mike. Sí, pensábamos que íbamos a ver más de él aquí. No, la verdad es que no. Sería hasta el volumen 4. Probablemente. Que ahorita ya está a la venta el volumen 4. Todos estos, el volumen 1 al 4 ya están disponibles. Y constantemente reimprimiéndose en Image Comics. Sí, es de sus mejores vendedores. Es una historia fea. Fea, ruda. No se tienta. Muy gráfica. Sí, no se tienta en el corazón para nada. Muy, muy por fuera de lo que normalmente leo, honestamente. Fantasía oscura, muy oscura, la verdad. Uh-huh. Sí. Preciosamente diseñada, eso sí. ¿Qué onda? ¿Tú la recomiendas? Súper, muy recomendable. De lo mejor que está publicando Image Comics. Gráficamente es precioso. La historia atrapa bastante. Mi único beef que tengo de repente es... Que a veces tienes que estar como que un mapita o tus notas de a ver quién es quién, porque hay algunas cosas que dices, esta facción por qué está aquí, esta facción por qué está acá, pero eso pasa en todos los libros, las historias de fantasía. Sí, todas las historias ambiciosas de fantasía pasa lo mismo, o sea, pasó con George R. Martin, pasó con Tolkien. Pasó con Patrick Rothfuss. No lo recomiendo, pero si quieren leer Dune, pues van a pasar por lo mismo. Que por eso viene una película, pero... Viene una película, sí. Es cierto. Cada quien, en fin. Es algo que pasa normalmente. Hay tantas cosas, hay tanto world building, hay tantos resquicios por ahí de historia en tal cual lugar, etc. Híjole, de repente sí, pues agarren sus notas y denles una repasada. Eso sí, es un mundo que crearon muy... ¿Cómo decirlo? Muy único. O sea, ese sabor, así como dices tú, de Hong Kong y... Ya no sabes si exactamente Hong Kong años 20, con tecnología futurista, pero a la vez steampunk, con criaturas fantásticas. Es una mezcolanza de cosas que increíblemente pega bastante bien. Sí, muy recomendable. ¿Y sabes qué? Después de volver a leer este volumen me quedé de... Sí, por supuesto, mejor publicación para adolescentes, claro. Yo no encuentro ningún adolescente que no le gustaría tener algo de oscuridad y horror y todo esto. Sí, definitivamente. Por supuesto, los menos... Los teens no son teen rated. Sí, no, son de hijos. Es bien arriba. Hardcore. A mí yo era bien hardcore. Puro yo lo hardcore. Sentí. No se me ha olvidado mis épocas de chamaco. Así es, carnal. Pues sumamente recomendable por los... Yo creo que por nosotros dos. Sí. insistimos, qué lástima, han pasado ya varios años, nadie lo ha traído a México. Debe ser cara la licencia. Sí, seguramente. Ojalá algún día llegara en español. Y si no, no sé si alguna editorial española lo esté publicando, probablemente. Tal vez. Digo, con el afán de salvar la barrera del idioma, porque sabemos que pues algunas veces no es tan fácil pues leer en inglés para algunas personas, que siempre es un gran aliciente. Yo lo he comentado muchas veces, el que puedas leer cómics en inglés te abre la oportunidad de leer cosas como estas, que no han llegado a nuestro país y que a lo mejor en una traducción española son mucho más caras. Así que aprendan inglés, chicos, la verdad, les conviene para la vida. En general, sí, sí. No hay que temerle a lo extranjero, siempre es bueno hacerse de más idiomas, más ideas. Más culturas. Sí, de hecho es buena parte de esto, Pontus estaba muy aislado. Sí. Y a la mala les quitan el escudo y ahora pues a ver qué pasa, tienen que enfrentarse al mundo. Es el consejo, es el bonito mensaje de Monstruos. Exactamente, carnal. No le saquen a los mundos extraños, carnal. Y porque no solo los vamos a encontrar, los vamos a mantener así hasta más raros. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.